Ani, ahora toca Grand Finale. Good. Donde mezclamos todo lo aprendido hoy. ¿Estás preparada? Por supuesto. Bien. Vamos a ir muy, muy rápido para variar. Hay unos sofás en mi habitación. There are some sofas in my room. Sofas. Sofas. There are some sofas in my room. Again. There are some sofas in my room. ¿Cómo se dice soldadito? Toy soldier. Soldier. Soldier. Soldier. Again. Tom. No, Tom no. Podría llamarse Tom. Toy soldier. ¿Tú ponías nombres a tus soldaditos de plomo? Mira, este es Tom y este es Bob. Vale, algunos países son ricos y algunos son pobres. Some countries are rich and some are poor. El miércoles 27. Wednesday the 27th. No hay gatos en Japón. There aren't any cats in Japan. ¿Cómo se dice paquete? Packet. Packet, good. ¿Hay bolígrafos en esta oficina? Are there any pens in this office? El domingo día 28. Sunday the 28th. ¿Cuánta gente hay en España? How many people are there in Spain? ¿Cómo se dice soldadito? Toy soldier. ¿Y cómo se llama el tuyo? Tom soldier. ¿Cuántas semanas tiene un mes? ¿O cuántas semanas hay en un mes? How many weeks are there in a month? ¿Cómo se dice cochecito? Toy car. ¿Y cómo se llama? ¿Hay algún libro sobre la silla? Are there any books on the chair? El viernes 13. Friday the 13th. ¿Cómo se dice caja? Box. Hay unas mesas en la oficina. There are some tables in the office. Some, y no some. Some, again. Some. There are some tables in the office. Perfecto. Muy bien, Annie. Pues muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene. No olvides estudiar. No lo olvidaré. Venga. Bye-bye. Bye.